¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito 4 de marzo, el primer fin de semana del mes de marzo, rumbo al calorcito sabroso. Vamos a estar varios días en secas, o sea, no hay pronóstico de lluvia o está muy bajo, así es de que creo que es el momento de prepararnos para las lluvias. Así es de que quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos a través de nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, a través de la plataforma Zoom. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta tarde. A quien saludo, ella es coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren todos muy bien y pues esperando que tengan sus planes para el fin de semana. Y bueno, pues con estos temas tan interesantes, Robert, que nos traes hoy, fíjense que vamos a hablar de manejo de emociones, la base para un mejor desempeño. ¿Y qué importante es esto del manejo de las emociones, Robert? Sobre todo en las relaciones interpersonales, el saber regular, pues nuestro temperamento, el saber regular nuestra manera de responder, el saber autoanalizar bien las palabras que vamos a utilizar, la secuencia de las mismas, todo eso son habilidades que nosotros tenemos que poner vasta atención en ellas y para que realmente nos favorezcan y favorezca nuestra relación con los demás. Esta parte en donde nuestras emociones juegan un rol importante, porque hay que recordar que las emociones, tarde o temprano las acabamos plasmando en las palabras, ¿sí? Las emociones influyen en nuestros pensamientos y los pensamientos también influyen en las emociones. Entonces, todo esto se materializa con nuestras acciones y nuestras palabras. Parece un trabalenguas, pero a fin de cuentas, pensamientos y emociones son los que detonan nuestras acciones y nuestras palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y me parece un tema muy, muy interesante, hay que profundizar en él y pues bueno, por lo pronto platicaremos de esta coach Fátima Mace que escribe este artículo y que pues ya saben que aquí siempre desfibramos artículos que nos llaman nuestra atención y que pues combinamos con nuestras experiencias. Así que, Robert. Y bueno, más en esta actualidad, Laura, en esta era, como le llamamos nosotros, esta era de la información, esta era de la cuarta revolución industrial, no la 4T famosa, sino la cuarta revolución industrial, que no es más que la tecnología. Los seres humanos tenemos que aprender a relacionarnos de mejor manera. ¿Por qué? Porque pues mucho trabajo manual lo hacen ya la tecnología, las computadoras, los robots, y entonces al ser humano le queda pues la atención al cliente en las empresas, le queda la buena relación con los clientes, con los accionistas, los trabajadores ahora. Tienen que desarrollar un grupo de habilidades que les hemos llamado soft skills, que no son más que habilidades blandas. Aunque a veces pasan desapercibidas estas habilidades en la manera tradicional de llevar los negocios. Yo recuerdo hace muchos años, cuando tenía yo gente a mi cargo, yo recuerdo que, es más, nosotros como directivos decíamos, oye, no, no, aquí tus problemas personales no tienen nada que ver, aquí vienes a trabajar. Y no me vengas con que tengo problemas emocionales. O sea, tratábamos de minimizar las habilidades y tratábamos de minimizar las emociones, según, pues, en aquel entonces, con la idea de que la productividad se pudiera ver afectada por los estados emocionales del personal, de los empleados, ¿no? Siendo que hoy es al revés, hoy tenemos que buscar una inteligencia emocional para mejorar el desempeño de los trabajadores, ¿no? Y es responsabilidad, creo yo, de los jefes, de los dueños de negocios, de los empresarios, el proporcionar un ambiente adecuado para el desempeño y el desarrollo de las emociones en nuestras organizaciones, Laura. Totalmente, Robert. Y bueno, aquí habla de que cuando pensamos en lo que aprenden los niños, las niñas, los adolescentes en la escuela, pues es común pensar en destrezas vinculadas con el rendimiento académico, como la lectura, la escritura, ¿sí? El pensamiento crítico o el razonamiento, pues, lógico y matemático, ¿no? Entonces, áreas que a la larga, pues, se tienen que relacionar o se relacionarán con las competencias necesarias para la especialización que van a estudiar. Sin embargo, aquí lo importante es reconocer que hay un grupo de habilidades que son desapercibidas, por lo menos en el área escolar, ¿sí? Que son determinantes para nuestro desarrollo, para nuestro aprendizaje. Y esas son las habilidades socioemocionales, lo que decía yo al principio. Y pues estas se definen como la capacidad de una persona para relacionarse consigo misma y con otras personas de manera efectiva y saludable. Y subrayo esta parte de manera efectiva y saludable. ¿Cuántas personas no sabemos hoy que solamente cuando abren la boca, lo único que dicen son tantas incongruencias que no logran una relación ni efectiva ni saludable? ¿Sí? Ni positiva, Ni ¿eh? positiva. Entonces, de veras, Robert, es algo tan importante que yo no sé cómo no hemos llegado a ponerle tanta la importancia que realmente amerita de la atención por parte nuestra a esta parte socioemocional. Porque como yo decía al principio, Robert, si no podemos controlar o vigilar, llámale así, nuestras emociones, corremos el riesgo que tengamos pensamientos destructivos que se van a materializar en acciones y en palabras destructivas. Claro, decisiones. Si no vigilamos nuestros pensamientos y ponemos atención y los dejamos en rienda suelta, los pensamientos afectan a las emociones a la inversa, ¿sí? ¿Y en qué pasa? ¿En qué se materializan? En palabras y en acciones. Entonces, aquí yo creo que es importantísimo la capacidad de las personas para relacionarse consigo mismas. ¿Por qué consigo mismas? Porque si yo tengo un diálogo conmigo mismo negativo y destructivo, eso voy a mostrar, esa es la cara que le voy a mostrar a los demás. Pero si logro y vigilo y me mantengo en una disciplina de un diálogo amistoso, amoroso conmigo mismo, entonces el diálogo que tendré con otras personas va a ser de una manera más efectiva y saludable. Totalmente de acuerdo. Yo creo esto que dice aquí, fíjate, sobre todo en el rumbo académico, ¿no? A nuestros niños, si no les enseñamos a desarrollar estas habilidades, ellos van a tener un rendimiento académico muy bajo, porque en condiciones mentales deficientes y emocionales, ese razonamiento lógico, matemático, no será posible que lo aprendan. Entonces sus decisiones serán muy equivocadas. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, fin de semana, con temperaturas muy agradables. Para irse a pasear, hay que ir a los cenotes, a la playa, a disfrutar el fin de semana y tantos lugares que tenemos en nuestra hermosa Mérida, en nuestro hermoso Yucatán, para disfrutar. Así es de que yo les deseo que disfruten mucho su fin de semana. Por lo pronto, a los que nos escuchan, quédese con nosotros. Tenemos una conversación sensacional para usted, muy reflexiva sobre cómo mejorar el desempeño de nosotros mismos, de nuestros trabajadores, de nuestros seres más cercanos en el manejo de emociones. Así es de que una conversación de mucha, mucha reflexión, de mucha actualidad, y que tenemos que aprender a reflexionar sobre estos temas. Para ello me acompaña Laura Alcalá Oliver, con certificado Newfield Network, pero antes nos tienes una llamada, Laura. Claro que sí, Robert. Pues más que nada de la reforma, la auténtica cantina que está en la Colonia México y que, bueno, nuestro queridísimo amigo Miguel Galloso tiene un mensaje para nuestra audiencia y ahorita les decimos dónde está la reforma, la auténtica cantina y qué más tienen para ir a disfrutar esta rica comida ahorita a las 2 de la tarde para que se vaya a tomar dos ferias como marca la pauta de los sábados. Espérame, ahí va. Hola Roberto, buenas tardes. Aquí conectándome contigo. Esta semana hicimos un especial especialísimo. Cerdo con longaniza en salsa de chile de árbol. Picoso, sí, pero ha sido un éxito durante esta semana. Estamos avanzando muchísimo en la ampliación y en un par de semanas debemos estar listos ya. Te mando un abrazo, Roberto. Saludos. Saludos, mi querido Mike. Y bueno, amigos, ese platillo se oye longaniza en cerdo con chile de árbol. Ah, Fíjate que me pero recuerda este guiso. Allá en la Ciudad de México había un lugar para ir a desayunar, las cazuelas de Tlacoquemécatl. se te está haciendo agua la Sí, se me está boca, haciendo agua la boca. Y ahí te daban en salsa de chile de de árbol. árbol, cerdo con longaniza. Era un guiso exquisito para levantar muertos, amigos. Así es de que ya sabes, si usted, pues a esta hora, pase a la Reforma, aparte de que ellos están ya en la remodelación, nos dice Mike que pronto vamos a hacer la inauguración de la remodelación de la Reforma. Por lo cual hay que estar allá, pase a disfrutar de estos platillos. La verdad que es impresionante cómo el chef Eliseo, la verdad, cada día le sale más rico todo lo relacionado con los platillos que ofrecen. Y bueno, ¿dónde está? Está en la avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte, aquí en Mérida. Pueden entrar a la fanpage que es lareford.com para que vayan pidiendo su reservación y pues vayan allá a comer rico estos platillos O sin márquenle para igual. hacer reservación, porque luego se llena 99, 94, 61, 90, 86. Le repito el teléfono 9994-619086. Y a esta hora, pues dos como la gente y a seguirle dando. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Laura Alcalá con este tema, manejo de emociones, la base para un mejor desempeño. Miren. Hay un grupo de habilidades que, aunque a veces pasan desapercibidas, pueden ser determinantes para el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Las habilidades socioemocionales. Estas se definen como la capacidad de una persona para relacionarse consigo mismo y con otras personas de forma efectiva y saludable, sobre todo con una ¿cómo se dice? Una salud mental tan requerida en esta época de mucho estrés, muchas crisis, época de pandemia, época de guerra, época donde parece que la sociedad, la humanidad, nos encontramos ante verdaderos retos como es el calentamiento global. Tenemos que desarrollar estas habilidades socioemocionales, Laura, para poder resolver a lo que nos tenemos que enfrentar. Estas están relacionadas con la capacidad blanda, como le llamamos los soft skills, que cada vez demanda más el mercado laboral. Ejemplos de este tipo de habilidades son la autorregulación, la resiliencia que hoy debemos de desarrollar tan fuertemente para, pues para no caer en depresión, amigos. La comunicación asertiva, el tener, miren, la comunicación asertiva quiere decir tomar las decisiones correctas y conversar correctamente con las personas, una comunicación asertiva, el liderazgo y la integridad, entre otras cosas. Sobre todo, Laura, esta última habilidad, la integridad, que lamentablemente pues no lo vemos en nuestro máximo líder aquí en México, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que hay una deficiencia de liderazgo en el mundo. Tenemos muchos líderes que están con una falta de integridad, con una falta de honestidad, con una falta de humanismo, y pues que son un mal ejemplo para todos nosotros. Y Laura, estas habilidades, lo más importante, amigos, es que hay que entender que se trabajan desde casa, desde los primeros años de vida, son lo que les llamamos los valores. Y hay personas a las que se le facilitan más que a otras desde el nacimiento. Pero esto pues se desarrolla desde la casa, Ah, los claro. valores, y si no tenemos un fundamento propio en los papás, pues estos valores no se van a desarrollar en los chiquitines y podemos caer en este gap de entendimiento, de desarrollo Sí, ahorita de lo que hablas. de toda nuestra sociedad y de toda la humanidad para poder, amigos, pues tener una sociedad sana. Mire, lamentablemente tenemos pues los grandes desafíos en la sociedad humana, esa desigualdad económica que nos genera pues muchos problemas sociales, esas guerras, esas desigualdades, esas divisiones que nos provocan ciertos líderes y que provocan pues que la sociedad estemos divididos y estemos divididos entre fifís y chairos. Y la verdad, pues es algo que lastima a la sociedad y que lastima tremendamente a toda nuestra comunidad y de ahí que tengamos que aprender a desarrollar estas habilidades socioemocionales, Laura. Pues sí, Robert, me pones a hacer Caramba. otras cosas, pero aquí estoy para asistirte. Pues mira, interesante todo lo que dices y estas habilidades que se deberían de trabajar desde casa, los primeros años de vida, pues tristemente hoy en día no se están trabajando. En la escuela, supuestamente, donde los niños y las niñas pasan casi un tercio de su vida, pues sería un contexto ideal para conocerlas mejor y practicarlas. Sí, pero la gran pregunta es, ¿esto está contemplado en el plan de estudios? Y la respuesta es no. Nadie nos enseña a autorregularnos, nadie nos enseña la re resiliencia, nadie nos enseña a comunicarnos asertivamente, a cómo ejercer un liderazgo, a cómo actuar con integridad. Que alguien que nos diga, oye, esto no se dice así, no se hace así, la cortesía viene primero y luego así. Tristemente, no hay eso, los valores no están, se han, de verdad, no sé dónde buscarlos, no, no. Bueno, hoy en día se te puede cerrar la puerta de un portazo entrando a una plaza comercial porque el muchachito que venía delante de ti te suelta la puerta y no tiene ni siquiera el más mínimo cuidado de sostenerte la puerta para que tú pases porque vienes atrás. Ya no te digo que te abra la puerta, simplemente mantenerla para que tú extiendas la mano y no se te cierre encima en la cara. Hasta en eso, o simplemente se te cae algo y lo nada, nada. Entonces, en fin, podría seguir hablando, pero vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, fin de semana, a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Tenemos una conversación reflexiva importante. Quédese con nosotros. Antes de continuar, déjeme darle un consejo. Mire, concierto de gala, secuencias de plata. Todo esto por el 25 aniversario de la Orquesta de Cámara de Mérida. Qué manera de festejar. Este concierto de gala va a tener obras de Roberto Abraham Mahfud, Pedro Carlos Herrera, Daniel Martínez Salazar, Edgar Zulú, David Silva Monge, director artístico Russel Montañez Coronado, invitados especiales Celia Pedrero Cerón. Textos y guiones literarios, Mariana Echeverría Góngora, soprano, y Jimena Herrera Cardeña, violín. Organizan la Filey UADY y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Esto se llevará a cabo a 21 horas, jueves 16 de marzo, Gran Foro, Salón Uxmal 1. No se lo pierdan, amigos. La FILEI, que es la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, la UADY y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida invitan. Así es de que pues hay que estar pendientes, hagan su agenda y aparte esta fecha importante, 21 horas, jueves 16 de marzo, Gran Foro, Salón Uxmal. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando este tema, manejo de emociones, la base para un mejor desempeño. Y mira, estos datos es importante, Laura, según un documento reciente del INCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad y no sé qué rollo. Este documento, Trascender el ABC y el 1, 2, 3, habilidades socioemocionales para los líderes del futuro. Lo que mencionabas, hoy en día los alumnos de preescolar a bachillerato llevan una materia para conocer más sobre los aprendizajes socioemocionales y en principio esto se practica en el resto de las materias a través de proyectos y diferentes actividades. Sin embargo, esto está en riesgo, pues el plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública, SEP, quiere implementar a partir de agosto del 2023, no define cómo se deberá fomentar este tipo de aprendizajes, porque el plan de estudios de la SEP quiere introducir un adoctrinamiento a las ideologías del gobierno federal. ¿Cómo ves eso? Como adoctrinamiento. Pues sí, les van a enseñar lo que decía Marx, les van a enseñar el socialismo, les van a enseñar Úchala, que el neoliberalismo es malo, les van a enseñar, eso es y eso adoctrinamiento. ya está aprobado. Pues hasta donde yo sé, sí, en los libros, nuevos libros de texto. Es verdaderamente lamentable y una Es una lástima. manipulación espantosa, la verdad. Absolutamente. Pues de los jóvenes, de la sociedad, de los mexicanos, pero bueno, es una tristeza ver. Y bueno, también se ha visto que no hay esfuerzo de parte de la SEP para capacitar a los docentes y directivos de las escuelas en el manejo de las emociones y las relaciones interpersonales. O sea, tenemos un gap, una cerradura en nuestro sistema educativo Obstrucción. que va a ser una pérdida generacional, Laura, lamentablemente en los chiquitines. Bueno, amigos, esto espero que en las escuelas privadas no esté pasando. No lo creo, por supuesto. Pero bueno, es una tristeza. No, yo no estaba enterado de eso y es una mala noticia, pero bueno. Al menos, según las estadísticas del INEGI, el 30% de los estudiantes de primaria y secundaria estresados durante el ciclo escolar pasado, el 20% desesperados por los trabajos académicos, el 12% tristes o deprimidos y el 5% con problemas para relacionarse con otras personas de su edad. Y con esto que acabas de decir, eso va a seguirse incrementando en porcentajes, porque en nada están atendiendo la situación y el prestar atención a la parte socioemocional pues de los estudiantes. Claro. Aquí lo que habla es que los niños, las niñas, los adolescentes son el futuro de México. Si queremos que su mente esté más saludable, que toman mejores decisiones a nivel personal y que aprendan más, es necesario invertir en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de manera integral. Y pues tristemente, Robert, que mientras eso no se haga, no se logre, porque lo único que quieren es sembrar en su mente cómo manipularlos, cómo manejarlos y cómo hacerlos soldaditos pensantes de, pues no sé, de quien está en el poder, tristemente esto pues va para peor porque no le estamos abriendo, en mi opinión, y lo aclaro, es mi opinión, no les estamos abriendo el camino, no les estamos dando las herramientas para poder lidiar con sus frustraciones, con sus fracasos. No les estamos dando los valores para volverse a levantar y salir adelante. No les estamos dando las herramientas para relacionarse de manera positiva, constructiva con los demás. Y en mi opinión, en lo único que se puede volcar esto es en más delincuencia, más falta de empatía, afecto. Porque cuando no existe ni la empatía ni el afecto, no existe el respeto, no existe la equidad, pues lo que existe es lo contrario. Claro, bueno, es Simplemente con una. ese razonamiento, nada más. Con eso punto tenemos un desarrollo social desequilibrado, con desigualdades, donde surgen el racismo, el clasismo, el. Pero amigos, digo, qué triste es que yo diga esto, pero desde la máxima tribuna de nuestro país. Ahí se están sembrando estas divisiones y estos racismos. Yo creo que nuestras autoridades educativas deben de poner énfasis en esto que estamos diciendo. Ojalá nos estén escuchando. Yo sé que hay muchos maestros que estarán de acuerdo con lo que estamos diciendo y que no se sienten capaces de decir o de levantar la voz, porque tenemos maestros buenos, tenemos maestros... Sí, pero porque están oprimidos, están amenazados de que les quiten su plaza, les quiten su lugar, su comida, o sea, es su sueldo. Y pues así oprimidos y así con amenazas, pues tristemente no pueden hacer valer su opinión y la importancia de todo esto que estamos diciendo en cuanto a la enseñanza a los muchachos, ¿no? Entonces... Y miren, amigos, papás que tengan hijos de edad escolar, primaria o secundaria, pues hagan el esfuerzo porque vayan sus alumnos, sus hijos a escuelas particulares. Hay que hacer el esfuerzo porque no podemos dejar de educar a nuestros hijos en estos procesos socioemocionales, porque el futuro, pues, de México depende de eso, y el futuro de sus hijos también depende de que tengan una posibilidad de llevar a cabo un desarrollo socioemocional importante, Laura. Y bueno, este mensaje hacia los papás, sé que conlleva un esfuerzo para poder llevarlos a escuelas o buscar dentro del sector público las escuelas que sí tengan este desarrollo socioemocional, que sí haya maestros. Estoy seguro que sí los hay, pero bueno, pues también desde la SEP los invito a voltear la mirada a estos temas tan importantes. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Perdóneme usted, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana tan agradable, a disfrutar verdaderamente el fin de semana. Mire, ya es época de ir llenando las piscinas para disfrutar, pues, esos chapuzones tan deliciosos cuando el calor está en su pleno apogeo. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta tarde. Administrar un restaurante es tan sencillo con Soft Restaurant, gracias a sus múltiples herramientas especializadas para el sector restaurantero. Mire, este desarrollo de software, Soft Restaurant, tiene 20 años. Tiene la experiencia de restauranteros, tiene la experiencia de chefs en su desarrollo. Así de que por eso administrar un restaurante es tan sencillo con esta herramienta Soft Restaurant, las cuales te ayudarán a ahorrar tiempo, optimizar procesos, aumentar la eficiencia, maximizar tus ganancias, reducir costos y ofrecer a tus clientes una experiencia excepcional. Contacta a Catherine Chivas para atención personalizada. Háblale directamente, ella te va a contestar y te va a dar eso, una atención personalizada. 9999-415077. 9999-415077. Y crece con Soft Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con ustedes este tema tan importante en el manejo de emociones, la base para un mejor desempeño. ¿Con qué cerramos, Laura? Un tema muy reflexivo, un tema que tenemos que hacernos cargo, sobre todo por nuestros sistemas educativos. Y bueno, ¿con qué cerramos? Fíjate que por un análisis del Coneval, Sí, de los programas prioritarios en la administración, se puede observar que la atención a las afectaciones socioemocionales se ha concentrado en el sector salud Pues sí, por la pandemia, ¿no? y Creo yo. sobre todo en la adolescencia y con un enfoque de prevención de adicciones, Ah, de muy bien. adicciones. Y aquí pues lo que menciona que sin embargo falta integrar acciones desde el sector educativo y en edades más tempranas para preparar mejor a nuestros jóvenes. Aquí, Robert, también por supuesto existe un factor determinante que es un factor que existe ya hace algunas generaciones. El hecho de que ambos padres tengan que salir a trabajar Ah, claro. para el sustento en casa. Entonces, muchos de los jóvenes se quedan a expensas de los hermanos mayores, que apenas les llevan 5 años, vecinos, Abuelos. tal vez abuelos, si los hay, ¿sí? O primos, igual O en como la de la calle, edad, claro. o simplemente solos, simplemente y llanamente solos. Entonces, ahí tenemos ya de por sí un deterioro en las habilidades, en estas habilidades socioemocionales. ¿Qué son esas habilidades? ¿Cómo nos comportamos con otras personas? ¿Y cómo nos sentimos con lo que hacemos y con lo que nos hacen? ¿Ok? Entonces, si no tenemos quien nos guíe, quien nos instruya, quien nos enseñe a que no es el fin del mundo si alguien nos trata mal y Claro, que claro. podemos autovalorarnos para salir adelante, que no tenemos que desquitarnos con otros de manera violenta como a nosotros nos afectaron, ¿sí? Si no tenemos a ese quien nos enseñe, pues perdemos el camino y es lo que hemos estado viendo en la sociedad mexicana, o al menos yo en particular, si lo veo, y no me dejarán mentir muchos psicólogos, doctores y maestros. O padres, mismos padres de familia, que de repente ven a sus hijos y dicen, ¿y este quién es? ¿En qué momento lo eduqué así? Pues no tuvieron ni chance de verlos porque se la pasan trabajando para traer el pan todos los días a la casa. Fíjate que me estás haciendo reflexionar. Hace muchos años, cuando mis hijos estaban chicos, trabajábamos los dos y teníamos que llevarlos a guarderías. Pero había un grupo de Hoy guarderías, ya ni hay por eso guarderías, las Roberto. eliminaron. Las guarderías del Seguro Social, que yo me acuerdo estaba reticente a llevar a mis hijos a esas guarderías. Hasta que conocí una en donde verdaderamente era impresionante el cuidado que le daban a los bebés, porque podías llevar a tus hijos de mamila todavía, bebés que estaban aprendiendo a caminar, les enseñaban a caminar, les los hacían que convivir entre niños. No, no, no, no, era verdaderamente una Ya institución, no hay ya eso, no existe. Roberto. ¿Y Es una lástima. cómo crees que van a crecer Pues así como dijiste, estos como que en van a la cumplir, calle. no sé, 6 años, cuando se termine este gobierno, si es que el siguiente gobierno vuelve a establecer guarderías o a ver qué nos espera, ¿sí? ¿Qué va a ser de estos chamacos? O si continúa así sin guarderías, sin dónde lograr que tus hijos socialicen. Y esto que dices es interesantísimo, Robert, saber lo que tuvimos y ya no tenemos. Correcto, es correcto. Y bueno, pues hace mucho tiempo, ¿no? Estaba hablando de los 80s, finales de los 80s. Pero amigos, esto creo que nos tiene que llevar a la reflexión de volvernos exigentes ante las Alzar autoridades la voz, Robert. para que nos restablezcan lo que la sociedad necesita. Quien escribió este artículo es Fátima Mazes, es directora de Sociedad Incluyente del IMCO, que bueno, el señor presidente ha acusado a los del IMCO de que les quieren dar un golpe de Estado. Pero bueno, estas voces hay que darlas a conocer, amigos, y nosotros reflexionar para también tener la posibilidad de levantar la voz, pues nosotros hacemos lo correspondiente en este programa, porque pues tenemos que aprender a cómo desempeñarnos mejor, a cómo este manejo de emociones tiene que ser básico para desarrollar y mejorar el desempeño tanto que necesitamos en nuestra sociedad aquí en México. Y bueno, nosotros la base que tenemos de la preparación como coaches ontológicos, pues sabemos la importancia del manejo de las emociones, Laura, y la importancia de que en una organización, en una empresa, en un negocio, se tenga que desarrollar un manejo adecuado psicosocial, un manejo adecuado de las emociones, una inteligencia emocional importante. Y mire, pues para terminar, y yo les puedo asegurar, puede acercarse a nosotros que como coaches ontológicos tenemos programas para sus trabajadores, para los directivos de la organización y trabajar en este manejo de emociones. Lo único que tiene que hacer es escríbanos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx y podremos trabajar con usted en estas áreas. Pero bueno, Laura, ¿qué te pareció el tema? Muy Reflexivo y importante, muy ¿no? reflexivo, muy importante. Y bueno, gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Espero les haya gustado y nos escuchamos el lunes. Bueno, amigos, ahí tiene usted, como siempre, se los hemos dicho. Estas son opiniones nuestras de documentos. Aquí está quien escribió este artículo. Y pues yo lo único que le pido es que lo que le haga sentido, llévelo a cabo, llévelo a la práctica. Y con eso nosotros estaremos bien pagados. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.